Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y ahora sí que ya iniciamos en Radio Deseo y en La Loca Mañana las barricadas con los candidatos y las candidatas. La primera en pasar por nuestros estudios, Margot Soria. Si no le suena el nombre, ella es candidata a la vicepresidencia por el Partido Verde. Va acompañada, o en realidad acompaña a Fernando Vargas, el compañero que liderizó la octava marcha en defensa del Tibnis. Bienvenida, gracias por estar acá, Margot. Gracias, María. Gracias por la invitación y por permitirme comunicar nuestros planes, nuestros deseos de llegar a la presidencia. Bueno, les cuento que no es tanto para permitirle comunicar, sino para entrar en una discusión jugosa. ¿Cuál es su postura sobre el aborto? Mi postura, bueno, sobre el aborto, nosotros tenemos como Partido Verde Boliviano. Dígame rápido, porque la gente si no le van a pasar. Ya, ¿cuál es su postura sobre el aborto? Nosotros defendemos la vida, pero sí estamos, digamos, de acuerdo con el aborto terapéutico, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Casos de violación, en casos de, ¿no? O sea, tal cual, despenalización del aborto cero. Cero. ¿Por qué? Porque defendemos la vida. Nosotros somos defensores de la vida en todas sus formas. ¿Cuál es su posición respecto de la homosexualidad, maricones, lesbianas, trans? Nosotros consideramos que son personas como todos, que tienen y son sujetos de derechos, que tienen igualdad de condiciones para ser tratados en sus derechos civiles, políticos, sociales. ¿Qué significa eso en los hechos concretos? En los hechos concretos, para nosotros, estar llevando como primer diputado plurinacional en Oruro a un homosexual y en Cochabamba una travesti. ¿Cuál es, según usted, cuáles son los tres problemas ecológicos más importantes de Bolivia? Los problemas ecológicos más importantes de Bolivia es la deforestación indiscriminada y la no reposición de aquello que se está deforestando a nivel de maderas. El otro tema es la contaminación minera, que no tiene un control ambiental fundamental. Y el otro tema fundamental que nosotros deberíamos trabajar es la falta de educación ambiental en la ciudadanía. Uh-huh. Estamos con Margot Soria, candidata a la vicepresidencia por el Partido Verde. Ella está acompañando a Fernando Vargas. ¿Dónde estaba usted en la octava marcha en defensa del Tibnis? Nosotros hemos estado apoyando usted, a la vigilia. Deje de hablarme en plural, porque aquí plural probablemente no le acompaña ni su pulga. O sea, deje de hablar en plural, por favor. Le pido, esta es una interpelación a Margot Soria. Muy bien. He estado en la vigilia en San Francisco. ¿Cuántas veces? Teníamos una carpa al lado de nosotros. Bueno, ahí. Las carpas estaban normalmente vacías. No. Las usaban los alcohólicos para orinar y para jugar. Las carpas estaban vacías. ¿Cuántas veces concretamente estuvo usted en la vigilia? Nosotros hemos estado todos los días. Yo. Deje de hablar en plural, por favor. Yo he estado estado día por medio, luego hemos estado recolectando también cosas. Yo he estado recolectando, liderizando la recolecta para apoyo de víveres, vituallas. He ido también a alcanzar la marcha ya en la cumbre, mucho más atrás, ¿no? de la cumbre, que no sé exactamente el lugar, y hemos acompañado la marcha. ¿Por qué ha estado en la vigilia? Yo, la verdad es que no soy ningún parámetro de nada, pero no la he visto nunca. Ah, yo la vi a usted. Yo no la vi. Pero puedo decir que hasta estaba parámetro con unas botas rojas. Bueno, eso no es ninguna novedad. Estaba usted en la marcha ahí. Yo la vi. Yo no la vi. Bueno, Margot, ¿por qué? Nosotros hemos apoyado. Por favor, yo he apoyado. En primera persona. Eso ya es enseñarles gramática y enseñarles algo psicológicamente muy importante a los candidatos y las candidatas. Van solitos en el mundo. No arrastran ni a su sombra. Y sus responsabilidades son personales. Son personales. ¿Por qué apoyó usted? No, aquí le estoy haciendo una entrevista a yo título personal. Yo apoyé porque hace 18 años yo entré a trabajar en el ambientalismo. hace 18 años que trabajo como ambientalista. El ambientalismo todo, en Bolivia no existe. Existe, Margot, más bien no vamos a marear lo que no. Esto lo que no existe es una invitación más para bien, engañar a la gente. No es. El ambientalismo en Bolivia no existe. Más bien lo entonces, que existe. No me hable de que hace 18 años existía el ambientalismo porque la gente no es boba. Margot, ¿por qué apoyando usted la octava marcha? Porque el Tivnis es un recurso hídrico muy importante. Es un recurso hídrico que tiene humedad. Y que si nosotros perdemos ese recurso hídrico en Bolivia, si nosotros partimos con una carretera el recurso hídrico, ¿no es cierto?, vamos a perjudicar, no solo vamos a perder las especies animales, no solo las plantas, sino vamos a perder la posibilidad de mantener la humedad dentro de lo que es el territorio del Tivnis. Y esa humedad no solo le sirve a los pobladores del Tivnis, nos sirve a Bolivia en un futuro, dadas las consecuencias del calentamiento global. Estamos con Margot Soria, candidata a la vicepresidencia por el Partido Verde, acompañante de Fernando Vargas. ¿Se acuerda de octubre del 2003, de la revuelta de octubre del 2003? Sí. ¿Dónde estaba usted en la revuelta de octubre del 2003? En las vigilias y en las marchas en las calles. Bueno, esa es la manera más fácil de no responder y decir, no, yo estaba ahí. ¿Cuáles vigilias? ¿Cuál vigilia? Hemos marchado con vela en mi barrio. ¿Cuál marcha? En mi zona. ¿Cuál nosotros es su zona? Hemos estado en Miraflores. ¿En Miraflores han habido también vigilias? También hemos marchado. ¿En Miraflores han habido vigilias? Díganos, escasamente ha debido haber una. ¿Cuándo, dónde, a qué hora? Eso sí no recuerdo, pero hemos marchado nosotros también. Han marchado. ¿Puede hablar en primera persona? ¿Puede decir, Margot Soria ha marchado? Claro que sí, ha marchado, ha estado con su vela, ha estado ahí marchando. ¿Dónde? En mi zona. ¿En qué lugar? Y en la universidad también. ¿En qué lugar, por favor? Dígame, ¿en qué lugar? Miraflores. Por la Plaza Triangular, por el estadio, por la Camacho. Bueno. ¿Cómo ha obtenido el Partido Verde su personería jurídica? Yo he sido invitada por el Partido Verde francés a fundar el Partido Verde de Bolivia. Y he reunido varios jóvenes universitarios. La pregunta es otra, no es si los franceses la han invitado o no, porque ya ese es un gran dato. Los franceses no saben dónde están parados. Claro, en Bolivia no saben dónde están parados. La pregunta es otra, ¿cómo han obtenido la personería jurídica? Poniendo firmas, recolectando firmas. Y no lo he recolectado sola, lo he recolectado con un equipo de gente, con un equipo de universitarios. Ajá, con un equipo de universitarios. ¿Ha usado Margot Soria a los y las universitarias para la recolección de firmas, valiéndose del hecho de que usted es docente de la universidad, ¿verdad? Sí, no he usado, sino les he explicado el proyecto. Universitarios, teníamos profesionales y teníamos un grupo de indígenas. A todos ellos se les explicaba. ¿Tenían un grupo de indígenas? Sí, un grupo de indígenas. Y un grupo que se llamaba ARI, Acción de Izquierda Revolucionaria. Todos ellos hemos debatido el proyecto, cuando me invitan a mí, se les explica, todos asumen el proyecto y nos lanzamos al trabajo. Ustedes recolectan las firmas y obtienen la personería jurídica. Sí, hemos tramitado 2 años. Hemos ido cumpliendo todos los requisitos que pide el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que piensa Margot Soria, usted, qué piensa usted sobre el hecho de que la representación política hoy en Bolivia, a través de siglas partidarias y requisitos imposibles de cumplir, se haya generado un mercado de especulación de siglas? Por ejemplo, que Tuto Quiroga participe con el PDC, por ejemplo, que Félix Pazzi no pueda participar porque no tenía $2 millones para comprar una sigla. ¿Cuál es su postura ante, digamos, estas siglas partidarias? Mire, yo le puedo decir que cada sigla sabe cómo maneja y qué hace, y es un problema de determinación. A ver, desde Margot, ya no le importa, o sea, importa su kiosco, su casa, que al lado se estén vendiendo ratas, no le importa. Bueno, porque las ratas tienen que estar donde están. Yo, en el caso de mi partido, ni he negociado, he invitado a todos, porque lo que yo he dicho el día que he hecho el Partido Verde de Bolivia es que iba a entregar un instrumento político al pueblo boliviano, a la juventud. ¿Usted es propietaria de la sigla? No soy propietaria. Yo he construido, impulsado. ¿Usted es propietaria de la sigla? No soy propietaria de la sigla. Bueno, ¿quién es la dueña o el dueño de la sigla? Porque las siglas partidarias en nuestro país tienen propietarios. Y una vez que tienes esa propiedad, te has podido enriquecer ilícitamente, porque la puedes vender en muchos millones de dólares en próximas elecciones. Entonces, Margot, no es una cosa tan divertida lo que le estoy preguntando, es una cosa en serio. ¿Quién es la propietaria o el propietario de esa sigla? Yo soy la representante legal, la fundadora del partido. ¿Usted es la propietaria de una sigla, de un partido que no existe? Y mañana podría venderlo. ¿Cuánto cree que puede llegar a costar la sigla del Partido Verde en dos elecciones? El Partido Verde no está en venta, ni va a estar en venta, ni tiene precio. Su precio Precio en el mercado, ¿cuánto cree que es su precio en el mercado? No tiene precio. Pero, Margot, no seremos, digamos, ingenuos. Puede ser que usted sea yo, ¿no? ¿Cuánto cuesta una sigla partidaria en el mercado negro de las siglas? No sé. Yo nunca he vendido ni nunca he querido comprar. Bueno, pero entonces, no sabe. Como si a mí me dijeran, ¿cuánto cuesta un departamento en la zona de San Pedro? Mira, no sé, depende del departamento, pero más o menos está entre tanto y tanto. Hay un mercado. Sí, pero ¿Hay un mercado de siglas? No sé. Yo, mercado, no sé si hay siglas. Porque yo le voy a decir que yo hago 40 años política y a mí nadie nunca me ha ofrecido una sigla. ¿No es cierto? Sí le puedo decir que hay muchos candidatos que para sobrevivir con el partido que ofrecen sus curules. ¿Cuánto se le pagó a las personas por hacer la inscripción? No se les pagó nada. Uh-huh. No, es que esto es muy importante. Esta es una explotación política. El Partido Verde no existe. ¿Cuántos militantes, según usted, tiene? No es según yo. Activos en todo el país, nosotros tenemos 700 militantes. Ya. Y nosotros estamos... Personas, pero nos vamos a reír mucho hoy día. Vamos a hacer la radiografía del Partido Verde. Dizque Partido Verde. O sea, no existe nada de lógica para hablar de partido, porque ¿por partido político debería ser una expresión ideológica histórica? Ahora, escúchame, 700 personas... Es histórica, tiene ideología. 700 personas tienen el derecho... Son cuadros partidarios. 700 personas a nivel nacional. Uh-huh. ¿Cuántas personas por departamento? Depende, es un promedio de 100 militantes, de 50. Es un promedio menor que de 100 personas por departamento, porque Bolivia tiene 9 departamentos. A ver si me deja explicarle. A ver, es grave, Margot. No es grave. Menos de 100 personas. Son 700 cuadros dirigentes. Por departamento. Que son dirigentes. Tienen una sigla partidaria, pero la dueña es la dueña de la personería jurídica. Usted es la que puede traficar con la sigla mañana. Usted puede traficar como lo hizo Pedraza con la sigla del MAS. Esa es la verdad. Y el PDC debe estarle cobrando a Tuto Quiroga. Estoy segura. Vamos a continuar con este examen de las siglas. Menos de 700 personas. Más o menos. Margot, ¿cuál es? Supongo que mentir es gratis. ¿Cuál es la dinámica partidaria de su partido? ¿Se reúnen? ¿Qué prácticas tienen? Porque nadie sabe nada. El Partido Verde aparece de la nada en las elecciones generales y los bobos y las bobas nos tenemos que tragar la historia después de haber leído a la Caperucita Roja. No, son 7 años de construcción, María. No es fácil construir un partido. Estas 700 personas son 700 líderes y cuadros que hemos estado formando. ¿Cuáles son las acciones sociopolíticas públicas que ha tenido usted en estos 7 años para que hoy aparezca un Partido Verde en Bolivia? ¿Cuáles son las acciones públicas de dominio público? Bueno, aquí de dominio público posiblemente usted no tenga mucho, aparte de haber participado todos los jóvenes, inclusive en la marcha del Tiblis. Por otro lado, basta de manosear la marcha del Tiblis. Por haber mandado 2 leches y 5 paraguas, ¿va usted ahora a tener un partido y va a ser la dueña de esa marcha? No, está usted mal. No somos ni dueños, porque el Tiblis lo hemos defendido. La marcha en defensa del Tiblis es de las organizaciones indígenas de Tierras Bajas, no es del Partido Verde. No. Pero ya, hemos estado ahí apoyando. Ya, bueno, he estado ahí apoyando, otro, mandando sus dos leches y sus cuatro zapatos. No. Hemos estado marchando con gente. Margot, por favor. Es que hemos estado marchando con gente. Margot, por favor, no somos bobas y además nosotras teníamos un equipo de gente ahí. Nosotros también. Ahora, Margot, ¿cuáles son las acciones sociopolíticas, históricas del Partido Verde que no sean la marcha en defensa del Tibnis, porque eso es de las organizaciones indígenas de tierras bajas que hoy están hechas puré? Nosotros trabajamos a nivel de animales. Le mandarían callar si es que esas organizaciones estuvieran vivas. Le mandarían callar. No. Lamentablemente están muertas. No, usted está mal, María. Margot, ¿por qué? ¿Cuáles son las acciones sociopolíticas de su partido? Si usted me deja hablar, yo le contesto. Por favor. ¿No? Primero, le voy a decir que en la marcha del Teams, donde usted ha estado y yo, donde la he visto llegar también en la cumbre, el día que llegaban, ¿no es cierto?, han estado los jóvenes verdes ahí participando y marchando. Usufructuando una lucha social ajena. Margot, es la pregunta, por convicción. Mire, deje al Tibnis de lado un momento. Deje al Tibnis de lado un momento y dígame, ¿qué acciones sociopolíticas ha tenido el Partido Verde en estos 7 años que la población conozca? La defensa de los animales en Oruro. Nosotros hemos hecho acciones en Cochabamba. La defensa de los animales en Oruro. Es que marchas han estado. La respuesta es más que ridícula. Por favor, ubíquela. ¿La defensa de qué animales, cuándo y en qué circunstancias? En las marchas que han estado los jóvenes organizando las protestas, participando los jóvenes de Cochabamba para conseguir la ley. Han estado incesos. Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Quedémonos con Oruro. ¿Qué acciones? ¿Qué concretas? Día, nosotros hora, tenemos fecha, circunstancias. Mire, basta en eso de hacer política de demagogia. No es política de demagogia. Usted invite a los jóvenes de Oruro y le van a decir. ¿Por qué usted es candidata a la vicepresidencia si los jóvenes son los que se han rajado y los que han sudado? Porque soy candidata, porque soy la dueña de la sigla. No, porque yo organizo el partido, no. Porque es la dueña de la sigla. No, porque yo organizo el partido. Los jóvenes han estado ahí, dizque en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, luchando. Pero usted es la candidata a vicepresidente. Yo soy la candidata, porque yo he organizado el partido. ¿Qué otras acciones han tenido como Partido Verde que la gente haya podido identificar, conocer, para que ustedes hayan dado a conocer a la población? No tenemos muchas, porque nosotros estamos construyendo el partido. Nosotros hemos estado en este tiempo formando líderes partidarios, líderes ambientales. ¿Cuál es la dinámica de construcción interna? Tenemos nosotros una estructura, un estatuto. Le invito a visitar nuestra página web. ¿Cuál es la dinámica interna? Tenemos reuniones, congresos. ¿Con qué frecuencia tienen las reuniones? Una vez al mes. ¿Cuántas personas asisten? Todos los dirigentes. ¿Y qué es lo que se hace en las reuniones? En las reuniones nos formamos, capacitamos sobre el tema ambiental, sobre la realidad nacional, formamos cuadros, formamos líderes, captamos otros líderes, estamos organizando en etapa de organización. No se olvide que el Partido Verde tiene 7 años de vida, nada más. Nada más. Y cero referencia política pública. Francamente, Margot, a mí parece que ustedes son chutos. Chutos. El Partido Verde es un partido chuto en Bolivia. Mire, yo respeto su criterio. Usted puede tener su criterio, porque nosotros, digamos, no hemos salido como usted sale, pinta, tira tintas a las calles, eso no, porque pensamos que hay acciones políticas mucho nadie más serias. Nadie le está pidiendo que usted haga acciones al estilo de Mujeres Creando. No, porque usted está opinando algo que no sabe, ¿no? ¿Qué cosa hacen ustedes? Aparecen de la nada las señoras. Candidata a vicepresidenta porque es la dueña de la sigla. No, está mal. Tengo mi bola de cristal. Ustedes van a vender en pocos años esa sigla en mucha plata. Muchas gracias por haber estado en La Loca Mañana. Gracias a usted. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.